Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Hacedores de ciudades. Estamos en un nuevo programa de Hacedores de Ciudades, por Goga FM 103.5. Hoy nos acompaña Alicia Roldán, ¿verdad? Sí. Bueno, Alicia pertenece a un grupo, productores de la comarca, que plantean una nueva posibilidad. Ya algo habíamos estado hablando en el programa pasado, cuando hablamos con Gabriela Loras, sobre este grupo de transición, que también era una propuesta alternativa, digamos, a un modelo productivo, un modelo incluso de desarrollo comarcal. Bueno, y ahora estamos aquí con Alicia, y contanos, Alicia, un poquitito. Vos pertenecés a un grupo que se llama... Trigo Limpio. Trigo Limpio. Y bueno, hablando de lo que decías recién, es también un proyecto de ocupación de territorio. Ajá. De ocupación de territorio y de recuperación de un cultivo que se hacía, que lo tenían los pobladores hace muchos años atrás y que se fue perdiendo con estos nuevos modelos económicos propuestos de manera así expansiva hacia todas las regiones, como es el modelo neoliberal, donde, bueno, se propone el abandono del territorio. Claro. Y, bueno, se proponen los nuevos negocios que no van precisamente de la mano y de la calidad de vida de las personas. ¿La propuesta de Trigo Limpio cuál sería, digamos, en términos productivos? En términos productivos es, bueno, la propuesta es hacia todos los productores que tengan disponible tierra, que puedan volver a sembrar trigo como se hacía antaño. Es una manera de, digamos, que eso esté en varias manos, es una manera de asegurar una buena cosecha cada temporada. Y poder abastecer a este molino, a este grupo de personas que se ha conformado. Y bueno, y hemos decidido esforzarnos cada uno de nosotros en la adquisición de los elementos que se van a utilizar para la molienda y la infraestructura. Por ahora, estamos en un terreno, digamos así, a modo transitorio, prestado por uno de los integrantes del grupo, en el cual tenemos que construir una platea, un galpón para colocar, la platea es para el silo, para que está silos. Por el llegar. Silo para acumular los granos que se siembran. Exacto, es de 16.000 toneladas, Así que es un silo, digamos, grande. Por ahora somos 25 miembros dentro del grupo. Igual está abierta la posibilidad para que se sigan sumando. O sea, la propuesta de ustedes es que, digamos, aquellos que tengan tierra apta para cultivo, que se pongan a producir trigo, ¿no es cierto? Porque ya hay un molino que podría procesar ese trigo. Exacto. ¿Verdad? Y ya están armando los silos para poder guardarlos, para hacerlo luego en el momento que lo tengan que hacer. Uh-huh. Esa sería la propuesta, digamos. Esa sería la propuesta, que sí, que más pobladores se puedan sumar en cuanto a la producción de trigo. Tendrían, digamos, la compra, digamos, asegurada, que eso también, digamos, es digamos, dentro de lo que es la agricultura familiar, digamos, supera los aspectos económicos y sí valora, digamos, es la valoración del sujeto, claro, que tiene que ver con esa ida y vuelta. Tal cual. Y decime una cosa, porque yo recuerdo alguna vez que sembré en mi chacra trigo y no recogí la cosecha por distintos motivos, pero luego, ¿qué pasó? Toda la semilla que cayó no salió, o sea, no volvió a salir, ¿no? Porque son semillas híbridas, ¿verdad? Uh-huh. El trigo que, digamos, que se podría procesar acá en la comarca, pues yo tengo entendido que también hay uno que llaman trigo rojo, sí, que da semilla, ¿verdad? Sí. Pero que no se consigue en cantidad como para poder decir hacer un proyecto sustentable, digamos. Sí, justamente también, esa es parte del proyecto, o parte, digamos, de la onda expansiva del proyecto, que es recuperar, digamos, las viejas semillas del lugar. El trigo rojo, bueno, es un trigo un poco más rústico, pero no de menos calidad ni nada. Así que tiene la particularidad de que sirve más para panificados, que por ejemplo, que el otro trigo, que sería para pastas y esas cosas. Ajá. Así que, bueno, eso todavía son parte de los conocimientos que tenemos que recuperar, claro, que también se han perdido, pero que están en la gente, en los antiguos pobladores. Así que, bueno, creo que es parte, digamos, de la recuperación de nuestra cultura de la región. Claro, de alguna manera, la soberanía alimentaria vendría a ser producir en el lugar donde uno habita el alimento que necesita, para no tener que incorporar desde afuera, ¿no es cierto?, con costos de transporte, de flete y con otro tipo de cosas de calidad. Ustedes lo que proponen es el uso de agroquímicos, por ejemplo. ¿Cuál es la política de ustedes al respecto? Sí, orgánico 100%, es como, bueno, es parte, digamos, del trabajo social, digamos, que se está llevando a cabo en la comarca. Vos habrás visto que en la comarca, bueno, tenemos una particularidad que está haciendo escuela, que es la de juntarse a conversar y a discutir distintas políticas que tienen que ver con lo interno de nuestra comunidad. Así que es muy interesante, digamos, el proceso, digamos, de aprendizaje que estamos haciendo los unos y los otros, porque en esos espacios donde la gente se junta desde los distintos sectores, los originarios del lugar, los que han venido hace 10 años, los que han venido hace 20 años y los que están desde siempre, digamos, allí se produce la magia de la igualdad, donde yo, claro, enseño y a su vez aprendo del otro. Dentro del proyecto estaría entonces la recuperación de las semillas, o sea, de un banco de semillas, para que la gente pudiera recurrir a ese banco de semillas, digamos. Y es el proyecto, digamos, la ocupación del territorio. Cuanto más tengamos ocupado el territorio, digamos, con producción del lugar, menos, digamos, propuestas deshonestas nos van a venir, claro, de afuera. Claro, claro. Así que, bueno, ese es un trabajo que nos debemos desde cada lugar que estamos parados nosotros. Así como la soberanía no la construye, digamos, una presidenta, no la construye solo una institución, sino la construimos desde cada uno un pedacito, este gran mantel que compone la soberanía de un país. Tal cual, tal cual. Y decime una cosa, por ejemplo, en la parte, ¿ustedes participarían o participan de la parte del sembrado o solamente se ocupan de una vez que ya está generada la semilla, el grano, en la parte de acopio y de procesamiento? Y nosotros en este momento, por ahora, nos vamos a ocupar de esa parte, que es la parte, digamos, donde hay que hacer una inversión fuerte, digamos, como es el molino, el silo, claro, el lugar, porque, digamos, lo otro, digamos, es como que, digamos, nos gustaría participar, pero tampoco nos tenemos que diversificar, claro, que el grupo... El grupo base, inclusive, bueno, el armado de un grupo, todos saben que, bueno, que tiene toda una construcción interna para que pueda, digamos, realmente funcionar y que podamos todo el grupo llevar a término el proyecto. Eso tiene que ver con grupos de subgrupos de personas dentro del grupo grande que se ocupan de distintas tareas, como es la comunicación, como es la parte de infraestructura, la parte, digamos, productiva, la parte de legales y la parte de administración, que tiene que ver con la administración, digamos, de esos fondos, de esos prosumidores que están participando en el grupo, y bueno, destinar esos fondos, digamos, en la búsqueda de los mejores precios, claro, para los insumos, claro, y bueno, todo eso. Y decime una cosa, la cantidad de el rendimiento que puede tener una hectárea, ¿tenés idea de entre qué valores puede oscilar? No, en este momento no, eso yo no tengo conocimiento, eso lo hacen los productores. Ya te digo, nosotros, bueno, muchos estamos aprendiendo, digamos, cómo es el cultivo, cuál es el rinde. Nosotros, bueno, en este momento no, yo no sé cuánto, porque tiene que ver también no solo la superficie, sino en qué condiciones está el suelo, claro, y el trigo tiene condiciones así muy variables, que vos le tenés que dar riego en determinado momento, porque si no, si le das el riego en otro momento, te invade, claro, ganan los pastos y no gana el trigo, entonces son así, claro, estrategias que conoce el que se dedica a eso y claro, quizás en algún momento lleguemos a conocer bien todo el proceso, claro, pero por ahora, bueno, es eso lo que, pero está bien, lo que sería, sabemos, incorporar, sería como interdisciplinario, digamos, ¿no? Exacto, ¿eh? Sí. Y decime una cosa, digamos, ¿el trigo es el único grano que ustedes proponen sembrar o proponen otro tipo de siembra también? Por ahora vamos a alargar con esto. Nos gustaría otras cosas más, como el centeno, quizás algún subproducto en algún momento. Pero bueno, por ahora la propuesta es que esto arranque, que funcione. Esto tiene un proceso que es no solo la cosecha del trigo, sino hay que limpiarlo y después recién va a la molienda. Así que bueno, hay que organizar, claro, todas las etapas. Claro, sí. Fantástico. Y decime, Alicia, si alguien se quisiera comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos reuniones. La próxima reunión nuestra es el día 10 de noviembre. Y si no, bueno, te puedo dejar mi teléfono como para que la gente... ¿Tenés algún número que se pueda dar al aire, digamos? Sí, como sí, para que sí, el que quiera... Sí. ¿Cuál sí, sería? Sí, sí. 15. 15. 4. 4. 705. 705. 165. 165. Allí, bueno, y la próxima reunión va a ser el 10 de noviembre, digamos, y bueno, también pueden presentarse ahí si alguien más desea sumarse al grupo. Igual este es un grupo que comienza ahora y también, bueno, se están recién armándose otros grupos. Fantástico. También. ¿Tiene así alguna dirección de correo electrónico donde la gente se pueda comunicar o enviar? Sí, Trigo Limpio. Sí. Después te lo termino de pasar. Bueno, está bien. En principio Trigo Limpio. Sí. Bueno, voy a repetir el número de teléfono que nos dio Alicia para que aquellos que estén interesados justamente en incorporarse a este equipo o también de poner de su tierra a disposición para la siembra. El número de teléfono es 15 470 51 65. Y te agradezco la presencia, Alicia, y lo que te propongo también, que ya que ustedes tienen una reunión el día 10 de noviembre, uh-huh, ¿tenés el día que cae ese día? ¿Qué fecha? Sábado, creo que es. Sábado, sí. Bueno, la semana anterior, Sí. Si vos me lo recordás acá en la radio, nos dejás una notita, nosotros lo vamos a volver a recordar por el micrófono. Ah, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alicia, y vamos a un tema musical. So heavy, so is my head. sound of the engine failing. Hacedores de ciudades. Habíamos escuchado recién, habíamos estado charlando con Alicia Roldán de la agrupación Trigo Limpio, y muy interesante la propuesta. Trigo Limpio es parte de esta nueva modalidad de sustento, planificado, o por lo menos integrado al desarrollo comarcal. Y en este sentido también les quería comentar acerca de una revista que, bueno, todo el mundo la conoce, la revista que hace la cooperativa telefónica, la revista que se llama Entre Todos, y en el último número de esta revista hay unas notas que cuya autoría es del el arquitecto Claudio Pasos, que es el director de planeamiento, y Claudio Romero, que es el subsecretario de Medio Ambiente. El tema importante que se está destacando acá en esta revista es que ahora en estos días se está desarrollando toda la formulación de este nuevo plan estratégico de desarrollo para el Bolsón, un nuevo plan de crecimiento, pero pensado, digamos, ¿no? Y había algunas ideas que Claudio Pasos y Claudio Romero, ambos funcionarios del municipio, ¿no?, en planeamiento y en medio ambiente, que habían esbozado. Una era la necesidad, digamos, de una planificación estratégica para el desarrollo de Bolsón. Resulta en este momento en que estamos viendo el desarrollo así, yo diría de alguna manera caótico, que está teniendo nuestra localidad, y proponerse el estudio, ¿no es cierto?, y la preparación de ese futuro hábitat urbano, es tarea más que importante, digamos, ¿no? Hay una idea que me interesó, que dice que habla acerca del tema de densificar. Claro, nosotros tenemos en la comarca un desarrollo así humano, un desarrollo de habitantes, muy importante, ¿no es cierto? Y que es en alguna manera una progresión geométrica, ¿verdad? Cada año ya no es el doble, es un poco más, y de esa manera estamos creciendo. Tenemos que cuantificar lo que significa la magnitud de este desarrollo urbano, para también entender que cuando crece una ciudad avanza también sobre terrenos naturales y sobre otro tipo de terrenos que no deberían ser quizás usados para el hábitat humano. Porque, pues, supongamos, ¿no es cierto?, la cuestión esta que planteaba Alicia hace un momento de Trigo Limpio, nosotros necesitamos también de esas áreas de cultivo, si quisiéramos proponer una alternativa económica, productiva para la región. Pero si la ciudad invade esos terrenos productivos, digamos, bueno, nos vemos imposibilitados y nuevamente esa idea de la soberanía alimentaria regional o comarcal se ve afectada. No vamos a esbozar la idea del huevo dentro de la cáscara, ¿no es cierto?, que nos vamos a proveer de todo absolutamente lo que necesitamos, pero sí tener determinado que, bueno, que es parte del, digamos, del desarrollo consciente, tener previsto que hay una cuota de alimento que la misma comarca puede producir, que sería bueno que se produjera aquí mismo. El arquitecto Pasos hablaba también del tema de las chacras, ¿no? Nosotros sabemos, perdón, ese fue un celular, sabemos que digamos la comarca se va extendiendo y prácticamente toda lo que serían las áreas rurales se van transformando en áreas habitacionales, en áreas residenciales. Esto, por un lado, implica un tipo de crecimiento, una característica que va asumiendo la comarca, y por otro lado nos plantea un problema bastante serio, ¿no?, que es avanzar sobre el espacio productivo, digamos, a partir de un cambio de lógica, ya no de sustento, sino de la promoción urbana, y nos puede llevar a generar situaciones que son muy difíciles de sustentar, que no son sustentables, que son caras económicamente, como es el de arrimar servicios a zonas residenciales que son en realidad rurales, ¿no es cierto? Esto no solamente implica alejar una tierra de su finalidad productiva, sino que el incorporar los servicios como el agua, el gas, la luz, etcétera, para una muy baja densidad poblacional, como puede ocurrir en estas zonas rurales pero residenciales, significa un gasto para el municipio muy elevado en cosas que tendrían que a lo mejor resolverse de alguna otra manera. Entonces, esta cuestión de la densidad, hay solo una manera de realizarla, ¿no es cierto?, que es en altura. Nosotros tenemos acá en el Bolsón un código que no nos permite construir más de 2 pisos, lo cual me parece fantástico porque tenemos a disposición, seguimos teniendo la vista del Piltri, ¿verdad?, la vista de la montaña, la vista de la cordillera, cosas que en otros lugares como Bariloche, por ejemplo, a pesar de estar en un enclave así geográficamente hermoso, desde muchos lugares de la ciudad es imposible darse cuenta que uno está habitando esa joya del sur argentino. Bien, vamos a escuchar un temita musical nuevo y luego continuamos. Hacedores de Ciudades. Bien, volvemos al programa. Habíamos escuchado un lindo tema, Nano Oliva, un violín ahí, sonaba tan bonito. Bueno, estábamos hablando del tema este de la planificación y de este muy interesante comentario que salió en la revista Entre Todos, la revista de Copetel, y bajo el eslogan de que al que no planifica lo planifican, lo cual me parece muy certero y es como de alguna manera un ultimátum para la sociedad, ¿no es cierto?, si queremos todavía corregir y controlar el desarrollo de nuestra ciudad. Claudio Romero pone en esta revistita una idea muy interesante que habla acerca del digamos de incorporar la densidad y la vivienda multifamiliar como un modelo digamos que nos permitiría que aquellos que no tienen acceso a la tierra hoy día la puedan tener, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Construir también más casas, más casas que en las que vivan muchas familias, ¿no es cierto? Como si me dijéramos pequeños departamentos, por decir algo que todos más o menos conocemos, de eso se trata densificar, ¿no es cierto? Y habla, y lo voy a leer textualmente, dice: es bastante injusto ver las densidades que tenemos entre la avenida Sarmiento y el río, con situaciones marginales de servicios y de calidad urbana, mientras se sigue avanzando sobre áreas rurales. O sea, hay un montón de necesidades que todavía a solucionar dentro del pueblo, pero esos servicios que tal vez serían necesarios para desarrollar esa densidad necesaria para que pudiera crecer el bolsón sin avanzar sobre las áreas rurales, esos fondos se van destinando justamente a aquellos lugares de baja densidad poblacional, que se han transformado de rurales en residenciales, y por un lado quitando la parte productiva, el terreno productivo, quitándolo a la posibilidad de la comarca, y por el otro lado encareciendo los servicios, mejor dicho, encareciendo la prestación del servicio para poder acceder a distancias así que son mucho mayores de las que ocurren naturalmente dentro del ejido urbano. Y había otra cuestión, porque siempre en toda esta parte de la planificación está metida, digamos, la cuestión del valor inmobiliario, ¿no es cierto? El negocio inmobiliario es uno de los elementos más más delicados con los que tenemos que tratar cada vez que pensamos en el desarrollo de nuestra comarca. El valor de las tierras se ha incrementado de una manera, pero así, exponencial en toda nuestra zona. Y con esa característica que decía, que detallábamos recién, de avanzar sobre las áreas rurales para generar áreas residenciales cuya prestación de servicios se pone muy cara para el municipio. Y dentro de lo que es la reflexión esta sobre el valor inmobiliario, hay una nota muy muy interesante que está aquí dentro de la revista, esta revista Entre Nosotros, que habla sobre la captura de plusvalías en las transformaciones urbanas. ¿Qué significa esto? Supongamos que cada terreno tiene un valor propio, un valor absoluto, ¿no es cierto? Así como está en la tierra. A medida que el Estado, que el municipio, le va poniendo servicios, ¿no es cierto? Le abre una calle, le pavimenta la calle, le lleva el agua, le lleva el gas, hace cordones, ilumina, etcétera, el valor inmobiliario de ese terreno se incrementa. Entonces hay una propuesta que es, por un lado eso genera a veces cosas bastante indeseables, como es el minifundio, el parcelamiento llevado así a lo extremo, ¿verdad?, con lotes quizás demasiado pequeñitos para poder desarrollar una vivienda. Y lo que se plantea es esto: bueno, si ese terreno tiene un valor absoluto, ¿no es cierto?, y luego el Estado le está agregando, le agrega más, le agrega valor agregado, le incorpora valor agregado. La diferencia de ese terreno en valor absoluto más todas aquellas cosas que le incorpora el Estado hace que el valor del terreno suba. Bueno, lo que se propone es, en esa diferencia entre el valor absoluto y el valor agregado, que se comparta entre el Estado y el particular, entre el propietario del terreno y el municipio. ¿Por qué? Porque parte de ese crecimiento, digamos, de valor que ese terreno tiene, ha sido porque el municipio ha invertido, ¿verdad? Entonces al municipio, como inversor, le corresponde naturalmente una parte de ese beneficio, porque él lo ha generado. Y de esa manera podría el municipio recuperar un dinero que luego podría seguir invirtiendo en desarrollar zonas y en brindar los servicios necesarios. Me pareció muy, muy interesante, pues sería, pienso, una de las maneras de evitar el excesivo desarrollo y la transformación quizás también de nuestra localidad en un sitio de estos a los cuales acceder solo pueden aquellas personas que tienen la billetera muy grande, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder a la tierra, entonces la propuesta que se hace para que esto sea posible es, por un lado, la densificación, proponer la densificación territorial entendámoslo, programada, pensada, ¿no es cierto?, en áreas determinadas que son las que se van a proponer para el crecimiento y para la densificación. Y por el otro lado es el recuperar esas áreas rurales y áreas naturales, por un lado para el abastecimiento de comida para la región, y por el otro lado también por el mantenimiento de ese ecosistema tan sensible que es el que le da digamos razón de ser a la existencia de esta comarca andina. Bueno, vamos a hacer un temita musical y continuamos charlando. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad. Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos con el programa y estábamos hablando acerca del tema de la planificación de Bolsón, ¿cierto? Dentro de esta revista que les comentaba, de la revistita de Copetel Entre Todos, hay también un pequeño artículo que habla de las diferentes visiones acerca de las cuales uno puede tomar como punto de partida para el inicio de esta etapa de planificación, ¿no es cierto? Una sería una visión tecnocrática, digamos, entendiendo que todo lo social y que eso funciona como una máquina, ¿no es cierto?, que va a responder a determinados códigos y que con que nosotros entendamos el mecanismo que tienen esos códigos, listo, ya estamos habilitados como para prever cómo va a ser la situación de Bolsón. Esto no tiene en cuenta las peculiaridades sociales, ¿no es cierto? Estas son visiones tecnocráticas de manual, digamos, que generalmente no tienen no aportan buenas soluciones. La otra mirada sería la visión mercadológica, o sea, como que el mercado sería el que regula. Este es el viejo cuento liberal de que el mercado solo puede regular la interacción entre las personas, entre la sociedad. Y no es así, sabemos que esto a lo único que conduce, digamos, es a una lista de desigualdades y a no establecer el mismo punto de partida para todos los habitantes, para todos los ciudadanos. Y la otra visión que se propone es la visión contextual, o sea, entendiendo que toda esta sociedad es una trama de relaciones entre diferentes formas de vida, diferentes maneras de pensar, ¿no es cierto?, que va a tener una peculiaridad, que es irrepetible, porque cada grupo social es único, procede sus propias, podemos decirlo de alguna manera, su propia historia y su propio futuro. Esa visión contextual es la que se propone como herramienta estratégica de planificación, con la participación de la comunidad. Esto es muy importante, digamos, sobre todo, a veces cuesta el vecino común, digamos así, en solitario, participar o integrar o tratar de aportar una idea para el desarrollo de la comarca. Pero están también las organizaciones sociales, que de alguna manera son representativas de estos colectivos sociales, que están habilitadas para llevar adelante el deseo, la voz de aquellos a quienes representan. Bueno, lo recomiendo, el librito es muy interesante, realmente todas las reflexiones que han hecho, los voy a reiterar, eran Claudio Pasos, director de planeamiento de la municipalidad, y Claudio Romero, subsecretario de Medio Ambiente. Muy interesante la propuesta, ¿no es cierto? Y una propuesta de alguna manera inteligente y necesaria. Estamos viendo cómo está creciendo nuestra comarca y por fin, bueno, hay quienes se están haciendo cargo del tema. Esta cuestión que les había comentado de esta revista y este artículo tan bueno, tiene que ver también con el tipo de tratar de analizar, ¿no es cierto?, el tipo de ciudad que se está formando y que tendríamos que tratar nosotros de estar a la cabeza de ese crecimiento y no ser simplemente arrastrados por él. Hay dos intentos de teorizar sobre la génesis de las ciudades en este momento en el mundo. Es un fenómeno que a partir de la revolución industrial en el mundo, las grandes ciudades se han transformado en megalópolis, ¿no es cierto?, en lugares ya con millones de habitantes, todos metidos dentro de una ciudad compacta. Y estas son las dos propuestas que actualmente tenemos en el mundo. Una es la ciudad compacta y otra es la ciudad dispersa. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que para poder habitar un lugar necesitamos una serie de servicios, ¿no es cierto? Si estuviéramos solo frente a la naturaleza, hacemos uso de la naturaleza, pero en cuanto tenemos un vecino cerca ya tenemos que pensar en la provisión de los servicios, en el tratamiento de los efluentes, en varias cosas, digamos, que mientras estábamos solos ante la naturaleza no era necesario. En este caso sí lo es. La propuesta, digamos, que habla de la ciudad compacta, ofrece ciertas alternativas. La ciudad compacta es aquella ciudad densa, de densidad habitacional. Ofrece interesantes alternativas para un desarrollo controlado en lo económico, ¿no es cierto? Primero porque genera una cohesión económica y social. Al estar todo más cerca, tenemos una ciudad donde, por ejemplo, se transita a baja velocidad, muy diferente a si las zonas a integrar están vinculadas por varios kilómetros de ruta, y seguramente el tránsito en esos casos es más rápido, con un consumo mayor de combustible, con una polución mayor para el ambiente, etcétera. O sea, hay una serie de condicionamientos que hacen que la idea de la ciudad compacta, de tener todo cerca, ¿verdad? Nos permitiría, por un lado, que abaratar el precio de la tierra, porque ya estaríamos hablando de terrenos y no de chacras, y por el otro lado, la provisión de los servicios no tendría que desarrollarse, supongamos, imaginemos la Avenida San Martín, ¿no es cierto? Vemos que tiene varios kilómetros de largo, llevar los servicios de una punta a la otra, mientras pasa por el centro está todo bien, pero ya cuando nos alejamos y vamos yendo hacia el paralelo, la densidad habitacional va decreciendo. Ahora en este momento todo el bolsón se está incrementando, pero digamos, es posible entender que llevar un servicio varios kilómetros para dos o tres familias es muy caro y que eso de algún lado tiene que salir, o sea, eso lo paga el común de los contribuyentes. La otra alternativa es esa ciudad dispersa, que es esa ciudad que es un poquitito cara, ¿no es cierto?, que hace uso extensivo del territorio y que, por ejemplo, genera ese tipo de situaciones como zonas dormitorio, ¿verdad? Hay una zona donde se trabaja, la gente abandona su casa, recorre kilómetros, y esas casas quedan vacías, o a lo mejor con muy poco uso humano. Y esas serían las zonas dormitorio a las que se vuelve luego de trabajar, y vemos que esa duplicación, ¿no es cierto?, de la zonificación también nos hace que tengamos que duplicar el trazado de servicios, la provisión de agua, de electricidad, de gas, etcétera. Además de avanzar sobre las tierras productivas, que este es alguno de los graves problemas. Vemos acá en la comarca, los que haga algunos años que están viviendo aquí, recordarán que era muy común ver bueyes, ver ovejas, ver vacas, caballos, etcétera, ¿no?, en las chacras, así. Y de repente todas esas chacras se han transformado en parques, ¿no? Ya no son campos de pastoreo, a lo mejor, sino que se han transformado simplemente en jardines donde el pasto ahora se corta, pero con una máquina de cortar el pasto. Esta es la ciudad que sale cara de mantener. Esa sería la ciudad dispersa, digamos, ¿no? La que se propone y que parece ser la que está tomando auge entre aquellos encargados de resolver el tema de la planificación, es la ciudad compacta, ¿no? Aquella ciudad que tiene todo más cerca, que tiene densidad habitacional, y para que imaginemos algunas posibilidades, no para que nos asustemos, pero sí para que los tengamos en cuenta, yo le busqué algunos datos sobre ciudades conocidas, ¿no es cierto?, y la densidad habitacional que poseen. Estamos muy lejos todavía de estas cifras que les voy a contar ahora, pero pensemos por un instante, supongamos en el Vaticano, ¿no es cierto?, que en este momento alguien quisiera recuperar una parcela del Vaticano para dejarlo para sembrar trigo. Sería imposible, sería antieconómico, no tendría ningún sentido, digamos, ¿no? Bueno, porque ya están formadas esas ciudades, es imposible acceder nuevamente a su origen. Pero sí podemos hacerlo con esto nuevo que estamos creando nosotros desde aquí. Bueno, les voy a contar algunas densidades. Cuando hablo de densidad urbana, vamos a entender que es la gente en una superficie X de terreno, pero donde contamos también las calles, las plazas, o sea, esos espacios que no están habitados específicamente. O sea, cuando hablamos de densidad no hablamos solamente de los metros cuadrados construidos, sino la cantidad de gente en un determinado área de territorio. Bogotá, en Colombia, tiene 175 habitantes por hectárea. Es una ciudad extendida. Hay zonas que son muy hiperpobladas y hay otras zonas que son, como ocurre acá también, de gran amplitud de territorio y poca densidad poblacional. México tiene, México DF, ¿no?, la capital de México, tiene 5.920 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que en un kilómetro cuadrado hay casi 6.000 personas. Y París tiene 21.422 personas por kilómetro cuadrado. Fijémonos la diferencia, ¿no?, de México, que suponemos es una ciudad muy habitada, a una ciudad como París. Prácticamente son cuatro veces. Y bueno, y acá tengo otras. Tokio, esa es la ciudad más habitada del planeta. Tiene 31 millones de habitantes. La densidad que tiene es de 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es menos que París, como en densidad, pero en cantidad de población es la ciudad que más gente tiene. Seúl, en Corea del Sur, tiene 24.500.000 habitantes. México DF tiene 23.500. Delhi 22. Mumbai tiene 22. New York tiene 21. San Pablo 21 millones. Manila 19. Los Ángeles 18. Shanghai 17.900.000. Estamos muy lejos de con estas cifras, digamos, de ciudades como el Bolsón o como cualquiera de la comarca andina. Pero es simplemente para recordarnos que el destino inevitable de las ciudades es crecer y que tenemos que atajarlas antes de eso, antes que estemos tan rodeados de gente que no tengamos ya lugar para proponer una nueva formulación. Bueno, escuchamos un tema musical y luego volvemos.

y con lotes pequeños, sí nos empiezan a ocurrir esas cosas. ¿Por qué? Porque si apoyamos una casa sobre la medianera, en esa pared medianera, que linda con otro vecino, no podemos abrir, por ejemplo, una ventana, ¿verdad? Entonces vamos a tener que un paño de pared grande, que a lo mejor desde nuestro propio jardín lo estamos viendo, que va a ser la medianera que nos corresponde a nosotros, la visual de la medianera. Bueno, entonces, como estas situaciones ya se presentan y muchas veces se ven así como planos blancos o grises, sin pintar, se me había ocurrido contarles acerca de un recurso pictórico que se ha usado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, que se conoció luego con el nombre de trompe-l'œil, ¿no? Como de una trampa al ojo. Este es un recurso que, digamos, pretende en un plano bidimensional proyectar una situación tridimensional para engañar al ojo, ¿no? Como decir, forzar una perspectiva, por ejemplo, para obligarnos a creer que esa bidimensionalidad en realidad está ocurriendo en tres dimensiones en profundidad. Esta alternativa pictórica se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos encontrar este artificio, digamos, en la ciudad de Pompeya, allá en Italia, más o menos alrededor del año 400 a.C., y donde en un montón de salones que todavía han sobrevivido, digamos, que se han recuperado luego de la explosión del volcán Vesubio, que han, por ejemplo, representaban puertas o ventanas en un salón, supongamos, en una pared, con la intención de agrandar el ambiente, ¿no? Dibujaban así en una casa, en una de las paredes, una ventana, como si existiera realmente. La intención, naturalmente, era engañar al ojo, era sugerir una perspectiva inexistente, ¿no? Y hay un mito que habla de dos pintores, esto más o menos también de la época de 400 años antes de Cristo, en la época de los grandes imperios clásicos. Había dos pintores que uno se llamaba Seuxis y el otro se llamaba Parrasio. Y eran, parece ser, pintores que tenían mucho arte, mucho oficio, y tenían una capacidad para representar figurativamente cosas que hacían que los demás se confundieran y pensaran que eran reales, ¿no? Y habla de que este pintor Seuxis, el mito ¿no? Había pintado un bodegón así con uvas y qué sé yo, y que las aves bajaban de los techos de las casas vecinas a tratar de picotear las uvas que este señor había pintado. Y él había hecho una apuesta con Parrasio a ver quién era el que era capaz de establecer una mímesis, así que el otro se la creyera realmente, ¿no? Y Parrasio agarró y dibujó una cortina en una pared. Y apareció Seuxis y intentó ir a correr la cortina y, bueno, se dio cuenta que en realidad era una cortina que estaba pintada. Por lo tanto, resultó vencedor él en esta puja entre estos dos grandes pintores, y esto se ha transformado, y es un mito, digamos, no es una verdad histórica, apolítica, que simplemente trasciende en el tiempo. Había un psicoanalista que se llamaba Lacan, que en el año 64 habló de este mito de los dos pintores, Seuxis y Parrasio, y que él, a partir de este mito, diferenciaba la diferente manera que tiene el hombre y los animales de acercarse al conocimiento de las cosas. Entonces decía que las aves habían ido a las uvas porque los animales tienden a confundir las apariencias superficiales de las cosas. Y, en cambio, el hombre había ido a descorrer la cortina por esa idea de lo que está oculto. Era una referencia a este mito de Seuxis y Parrasio, que hablaba justamente de la trampa al ojo, ¿no? De engañar al ojo con la pintura. Bien, perdón. Luego ya más adelante, en el 1400, digamos, en la época del Renacimiento, se hizo mucho uso de esta trampa al ojo, ¿no es cierto? Cuando el hombre empezó a descubrir la perspectiva, empezó a usar esto justamente para proponer una instancia tridimensional que en realidad ocurría en un plano bidimensional. Vamos a hacer un pequeño corte musical y continuamos. Amó aquella vez como si fuese última,

que tenemos que beber. Por ese humo, desgracia, que tenemos que toser. Por los daños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades. Habíamos escuchado a Chico Buarque en Construcción, un tema clásico. Nos lleva hacia una... describe muy bien, ¿no? Una situación de estrés, de urbano, de alienación. Bueno, también habíamos escuchado anteriormente a Afrocolombia, a Os Mutantes y a Lila Downs. En nuestra página en Goga van a encontrar todos los temas que pasamos, están incluidos en, cuando entren a la página de Goga, FM, Radio Goga FM 103.5, bueno, ahí van a encontrar toda la información musical. Bueno, estábamos hablando acerca de este recurso pictórico que llamamos trompe-l'œil, que no es cualquier fresco, no es cualquier pintura un trompe-l'œil, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que realmente nos engañe, que nos haga creer otra cosa, que no se vislumbre como simplemente una representación, sino que pensemos que tiene verosimilitud, que tiene un grado de realidad. Estamos hablando que en el cerca del Renacimiento, ¿no es cierto?, cuando el hombre empezó a definir la perspectiva, a darse cuenta de la perspectiva, comenzó la utilización de este tipo de recursos pictóricos. Hubo grandes exponentes, ¿no?, como Andrea Mantegna, Melozzo da Forlì, son pintores del Renacimiento. Andrea Mantegna, por ejemplo, hizo en el Castillo de San Jorge, en la sala de los cónsules en Mantua, en Italia, pintó en el techo un óculus, recuerdan, como el de que tenía el panteón romano, ese agujero cenital. Nada más que este no es un agujero, pero está representado como si estuviera así el aire, el exterior ahí, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de suponer que ese techo no existe, que lo que estamos viendo es el cielo, eso sería el verdadero trompe-l'œil. Son cuadros ilusionistas, de alguna manera, ¿no es cierto? Por lo general, los trompe-l'œil se realizan en frescos, ¿no es cierto?, en pinturas murales. Pero hay también casos pictóricos de cuadros. Hay uno muy muy lindo, a ver, por aquí lo tenía anotado, que es el del Pere Borrell del Caso. Es un pintor catalán del año del siglo pasado, del siglo XIX. En 1874 él pintó un cuadro que se llama Escapando de la Crítica, y que es, uno ve el marco, la pintura, y hay un niño que está saliendo de adentro del cuadro, que está poniendo sus manos sobre el marco, y nos da verdaderamente la sensación de que hay alguien que está saliendo desde adentro, ¿no es cierto? Bueno, esto sería un verdadero trompe-l'œil. En la época posterior al Renacimiento, el manierismo y el barroco también desarrollaron mucho, porque comenzó mucho la ornamentación de los edificios, ¿verdad? Entonces se dieron muchos estas cúpulas ilusionistas. Hay una en la iglesia jesuítica de Viena, que la hizo Andrea Pozzo, que también está representada, es un techo, digamos, que tiene una ligera curvatura, pero que cuando lo miramos parece que estuviéramos debajo de una cúpula. Es una cúpula ilusionista. Incluso en el siglo XX pueden, si buscan en internet, van a encontrar un montón de representaciones magníficas que cuesta darse cuenta realmente de que son virtuales. Hay un representante muy conocido, que es Richard Haas, que pintaba paredes de edificios. Esto luego se propagó y se puso de moda, y en muchas ciudades europeas hoy día se siguen dando este tipo de situaciones pictóricas en justamente en las medianeras, ¿no? Que sería, por eso yo les hablaba hoy, como una manera de embellecer la ciudad a partir de esos espacios residuales, ¿no? Porque una medianera así blanca es un espacio residual, es algo que quedó, no es algo que se hizo a propósito. Bueno, sería una manera de recuperarlo, digamos, como para la estética ciudadana. Recuerdo un trompe-l'œil muy, muy lindo que conocí, que está en frente al Centro Pompidou en París. Cuando hicieron el Centro Pompidou, tuvieron que derruir, tirar abajo un montón de edificación, porque eso transcurre en un par de manzanas en el centro de París, ¿no? Ahí por donde está Notre Dame. Y bueno, les quedó delante del Centro Pompidou, les quedó una pared medianera enorme, ¿no es cierto?, blanca. Bueno, entonces alguien pintó, la verdad que no sé quién es el autor, pintó ventanas como si fuera un edificio, ¿no? Hay un montón de ventanas, y en realidad uno se da cuenta, yo me di cuenta de que era una pintura, recién cuando, porque había una señora que creo que estaba en el cuarto piso mirando a través de una cortina, y no podía ser que cada vez que yo iba estuviera la señora esta mirando por la cortina. Bueno, después de dos o tres veces me di cuenta que realmente estaba pintada y que no era realidad. O sea, sería la intención del trompe-l'œil, ¿no? Que generar esa fantasía, ¿eh? de que hay algo que está ocurriendo, algo real, cuando en realidad es una situación bidimensional muy bien realizada. También se ha utilizado este sistema en cine y en teatro, en escenografías. Hay un teatro en Vicenza, el Teatro Olímpico de Vicenza, donde hay un ejemplo justamente escenográfico de este tipo de situaciones, ¿no? De calles que se alejan, arcos y qué sé yo, pero que en realidad son perspectivas forzadas, muy bien realizadas, ¿no? Pero que cuya intención es esa, generar la credibilidad en un espacio profundo, ¿no? En el cine también se ha utilizado, no lo tengo, pero se los voy a averiguar para la próxima. Se han realizado también este tipo de diseños en las escenografías para hacernos creer de que esto está transcurriendo en un lugar, por ejemplo, exterior, ¿no? Y en realidad ocurría dentro de un estudio. Bueno, vamos a ir a un nuevo tema musical y luego vamos a continuar con la charla. Tendrías que ver el corro por la calle del cuello, imitando los pájaros de alto vuelo volando. Tendrías que ver a los chavales por la calle armando bronca, vacilando al son de la vera vera bon. Pensamientos pintados de color azul y gris, prisioneros de la noche, amantes del pan, pan y al vino, vino, vino viene, vino va. Por el barrio marinero la gente viene y va, arriba abajo va. Por el barrio marinero la gente viene y va, arriba abajo va. Aquí no hay bandera, solo hay realidad. Tendrías que escuchar a los dinosaurios de la plata soltando el alma. Si no tienes dónde buscar y no encuentras, a escudellos vete a danzar, no vente a danzar, no baila. Y aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón, y aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón, que la gente anda suelta y de colocó. Por el barrio marinero, la gente me arriba, arriba de Macoa. Por el barrio marinero, la gente me arriba, arriba de Macoa. Por el barrio marinero, la gente me arriba, arriba de Macoa. Por el barrio marinero, la gente me arriba, arriba de Macoa. Así no van tan lejos los de adelante, si los de atrás no se Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades. Habíamos estado escuchando a Tito Puente con Eddie Palmieri. Tito Puente es uno de los mejores salseros de Cuba. Tocó con Celia Cruz, que falleció hace un par de años. Y antes habíamos escuchado a David Byrne, un remix que se llama Macaco. Bueno, estamos hablando sobre este recurso gráfico que es el Compolate. Y se me ocurría que hubo discursos, ¿no es cierto?, dentro de la corriente de la historia de la arquitectura, que hablaron acerca del tema de la ornamentación o no de los edificios, ¿no? Tenemos ambas corrientes, tenemos las que desde el funcionalismo hasta aquellos que no, que prácticamente entendían que la parte más importante de la arquitectura es la ornamentación, como decía Ruskin en el siglo XIX, ¿no? Pero tenemos por otro lado aquellos como Frank Lloyd Wright, que abdicaron de todo ese tipo de recursos digamos decorativos para proponer que sea la forma simplemente la que se expresa por sí misma sin ningún tipo de recurso que la exalte o cosa por el estilo. Bueno, y entonces si nosotros entendemos que un edificio puede ser ornamentado, supongamos que entendemos que puede ser ornamentado, nos presenta una pantalla blanca al costado, no estoy diciendo que vamos a pintar cualquier parte, sino un recurso utilizado para esos espacios residuales de la ciudad, esos espacios que fueron quedando, esas medianeras blancas, puede ser una manera de ponerlo lindo y al salir a nuestro jardín no estar viendo simplemente una pared gris o sino de estar viendo algo. Entonces supongamos que vamos a hacer algún dibujo así con la intención de generar así una trampa al ojo, ¿no? Podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Una puede ser figurativa y otra puede ser abstracta. O sea, podemos generar con lo abstracto algo que nos haga creer que es una cosa real, digamos, a pesar de que la pintura sea abstracta. Y sí, podemos generar sensaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos que nosotros tendríamos que recoger si quisiéramos hacer una pintura en una pared? Bueno, primero que nada tendríamos que enterarnos de cuáles son esos elementos que nos van a permitir transformar un plano de dos dimensiones en algo que sugiera tres dimensiones. ¿Cuáles son esos indicadores de espacio que hacen que el ojo crea que existe la profundidad? Esos trazos del paisaje, que nosotros los podemos ver cuando miramos simplemente por la ventana, cuando miramos la naturaleza, esos trazos, esos indicadores de espacialidad son, por un lado puede ser el color, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a observar, vamos a notar que los colores, cuando los tenemos más próximos, tienen un grado de saturación, un grado de tinte intenso, y que a medida que se alejan en la distancia, se van desaturando, ¿no es cierto? Es como que se fueran mezclando con otros colores. Si miramos la montaña, por ejemplo, vamos a ver que a medida que se aleja, vamos a ver tonos azules, ¿no? Cuando está más cerca lo vemos más verde, cuando está más lejos la vemos más azul. Estos son los indicadores de espacialidad que nosotros podríamos utilizar si queremos generar algún tipo de pintura abstracta, ¿verdad? Entonces, con la saturación también estamos hablando de calor y de frío, ¿eh? ¿Cómo hacemos para interpretar esto? Cuando algo está cerca, lo vemos más cálido, nos llega más la temperatura. Cuando algo está lejos, se enfría, se comienzan esos tintes azulados, que son colores fríos, que son colores que dan esa sensación. Y por el otro lado tenemos la definición de la línea, ¿no? Ese es otro elemento que también nos va a hablar, otro indicador de espacialidad. Cuando tenemos proximidad, la línea la vemos neta, definida. En la distancia, o sea, si tenemos un árbol cerca, por ejemplo, podemos reconocer las líneas, las hojas, del tronco, de la corteza, ¿verdad? A medida que se aleja, esa línea pierde definición, pierde valor, y se transforma simplemente en planos de colores, ya se hace muy difícil distinguir líneas. Estos son indicadores de paisaje que tendríamos que utilizar si quisiéramos representar algo tridimensional, con intención de ser tridimensional. Que puede ser, como les dije, puede ser figurativo, no, puede ser abstracto, ¿verdad? Simplemente con que creemos esa sensación lo habremos logrado. Bueno, un temita musical más y luego continuamos. Es bonita y es bonita y la bedolaga por el suelo. bonito como se riega y la betolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el Guay mi niña y mi quinapa huinca, amo tú y mi peñi, chuchu y mi chuchu y mi la hueñi, huiché. Guay mi niña y mi puyi, y huente y huela huen peñiña y cuché y mi, hay hue, hay hue, la hue. Yeah, you. Hacedores de Ciudades. Y ciudades, habíamos escuchado recién a Toto Alamán Bacina y a Beatriz Pichemalén, esta última mapuche, esta canción mapuche que escuchamos, muy bonita. Bueno, estamos hablando entonces acerca de esos, de esa audacia nuestra de pretender ahora transformar una medianera en un cuadro, en un trompo-l'œil, y vamos a imaginarnos, a ver, supongamos que vamos a hacer un pequeño boceto, ¿no es cierto?, de cómo podríamos hacerlo. Podemos agarrar una hoja y si la ponemos apaisada, hay un par de conceptos que a mí me gustaría que tuviéramos en común como para poder entender, ¿no? Sabemos que cuando miramos el horizonte, cuando miramos el paisaje, la línea del horizonte, si nos paráramos al lado del mar, por ejemplo, la línea del horizonte siempre va a estar a la altura de los ojos, ¿no?, de los ojos del espectador. Esa es una característica de la perspectiva. Entonces, cuando nosotros vamos a dibujar una perspectiva, lo primero que tenemos que hacer es trazar la línea del horizonte. Entonces, si nosotros tenemos, supongamos, una hoja de papel así apaisada, ¿no es cierto?, puesta de costado, si hacemos la línea del horizonte arriba en el papel, supongamos en la parte superior, bueno, eso nos va a dar un punto de vista para el dibujo que hagamos como aéreo, ¿no?, como si estuviéramos mirando un edificio desde un helicóptero. Si lo ponemos más abajo, nos va a dar el punto de vista del peatón, ¿no?, de la persona que está cerca de la Tierra. Esta diferencia de altura en la línea del horizonte, entonces, es la que nos va a definir cuál es el punto de vista, si lo estamos mirando desde abajo o si lo estamos mirando desde arriba. Supongamos que para un trompo-l'œil lo vamos a mirar desde abajo, a la altura del peatón. Todas las paralelas, es otro fenómeno de la perspectiva, todas las paralelas fugan al mismo punto de fuga. Esos puntos de fuga, hay dos o más, están ubicados sobre la línea del horizonte. Entonces nosotros teníamos nuestra hoja, supongamos que le hacemos una línea por debajo, ¿no?, un tercio en la parte de abajo, y le agregamos dos puntos de fuga, uno sobre un extremo de la hoja y el otro un poquito antes, siempre dentro de lo que se llama la línea del horizonte. Cualquier línea vertical que nosotros hagamos en este papel, si la fugamos, o sea, si unimos la punta de la línea con los puntos de fuga, nos va a dar la traza en que se alejan las cosas en la distancia. Entonces, va a ser mucho más sencillo dibujar, por ejemplo, un cubo, porque ya vamos a tener la manera en que fuga, ¿no es cierto?, la manera en que se va achicando hacia el exterior, hacia la profundidad, ¿no?, hacia adelante. La sombra es otro elemento que también tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos hacer engañar al ojo. Todas las cosas tienen una sombra propia y una sombra que es proyectada. La sombra proyectada, digamos, es, supongamos, una casa, ¿no? Bueno, el sol ilumina la casa y esa casa es una sombra que proyecta sobre el suelo. Esa es la sombra proyectada. Y también tiene una sombra propia. Cada volumen tiene a lo mejor una parte que está iluminada, una parte que no lo está, a eso lo llamamos la sombra propia. Estas dos sombras son las que nos van a dar también los visos de realidad, lo que nos van a dar tridimensionalidad. O sea, no solamente, digamos, aquellos que habíamos denominado indicadores de espacialidad, sino también la sombra que arrojan esos objetos. Otro elemento más para tener en cuenta para nuestro trompo-l'œil es es que nosotros podemos figurar, supongamos, pasillos, calles. Los elementos arquitectónicos, geométricos, son muchas veces mucho más fáciles de dibujar en perspectiva que el orgánico, ¿verdad? No es imposible, por supuesto, todo tiene perspectiva, pero para dibujar en perspectiva algo orgánico tendríamos que inscribirlo dentro de un cuerpo geométrico, para luego poder fugar las líneas y poder dibujar nuevamente el objeto en profundidad. Después tengamos en cuenta también los que habíamos hablado, los colores. El color fuerte lo pondremos adelante, los colores desaturados los pondremos hacia atrás, los colores cálidos los pondremos adelante, los colores fríos los pondremos hacia atrás. todos estos elementos, todos estos indicadores, son los que nos van a permitir hacer un dibujo, y que ese dibujo, al observarlo así un poquito de lejos, nos simule una situación tridimensional. Bueno, un temita más y luego continuamos. El cuero que te dio esta voz. Hacedores de Ciudades. Bueno, continuamos con nuestro programa de Hacedores de Ciudades. Estaba pensando que hay otras maneras también en que puede ser ejecutado un trompo-ley, y no solamente en los muros, ¿no? Estaba pensando en este momento en las veredas de Copacabana, en Brasil, en Río Janeiro, que son como ondas blancas y negras, ¿no es cierto? Que hay determinados puntos de vista así en la lejanía, en los cuales no simula ser, o sea, no parece ser un suelo recto, plano, digamos, sino que justamente este diseño ondulado de baldosas blancas y negras, piedras blancas y negras, nos crea esa sensación de ondulante, ¿verdad? De como que el piso ese no es firme, es sinuoso como las olas del mar. Hay muchas, en internet hay varias pinturas de personas de estas que dibujan en el piso, creo que en Estados Unidos, en Europa también, que hacen unos dibujos maravillosos que engañan al ojo, que parecen que el asfalto estuviera roto y que de adentro abajo se ven cosas, se ven otras ciudades y qué sé yo. Bueno, todos estos son los ejemplos de trompo-ley. Siempre recordemos que hay una especie de unidad esencial que tiene la arquitectura, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en ornamentar, tenemos que tratar de no caer en los vicios barrocos o rococó, de sobrecargar, con una sana intención pictórica, de sobrecargar y crearnos un problema mayor al de la pared blanca, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos siempre en cuenta esta unidad esencial, que aquello que estamos habitando tiene una armonía, tiene una coherencia, bueno, la pintura también tiene que tenerlo, y cuanto más relación tenga con el espacio habitado, más verosímil va a parecer y más más habremos logrado crear esa situación de esa falsa perspectiva, esa falsa profundidad. Para todos aquellos que les interese el tema, hay mucho material en internet sobre trompo-ley, y sobre todo para una cuestión, si queremos, inspirativa, ¿no es cierto? Han hecho la humanidad entera, grandes artistas han realizado esta técnica durante centurias, y hay realmente cosas maravillosas para ver, realmente trampas para el ojo. Bueno, recordemos también si nosotros vamos a pintar una pared, tratemos de hacerlo sobre una pared que tenga un revoque en buenas condiciones, que esté, sano, ¿no es cierto?, que no esté ahuecado o roto, porque eso nos va a crear también otro tipo de situaciones que nos van a hacer salir de esa ilusión que tratamos de crear. Y sobre todo eso, ¿no?, tener en cuenta que esa pieza que vamos a crear, no la vamos a ver nosotros solos, ¿no? Porque si nosotros la ponemos en una medianera, yo prefiero que haya un buen dibujo en una medianera y no una publicidad, como pasa en la mayoría de las ciudades, donde las medianeras se transforman, se integran al mercado, para justamente poner en las publicidades que puedan ser vistas de distintas partes del recorrido de los automovilistas. Bueno, por acá me parece que ya terminamos con todo lo que queríamos hablar el día de hoy. Les agradezco la escucha, y para aquellos que no hayan estado al principio del programa, les recuerdo que habíamos estado hablando con Alicia Roldán de la agrupación Trigo Limpio. Nos dejó un teléfono para aquellos que se quieran comunicar, que lo voy a reiterar, es el 15 470 51 65. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Gracias por internet.